Consulta Médica. Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña en esta parte de A Tu Salud, la revista, la ginecobstetra Marjorie Gómez. Ella es presidenta de la Sociedad de Ginecología de Carabobo y vamos a hablar sobre los cambios de peso y las alteraciones hormonales que bajar bruscamente de peso o subir bruscamente de peso también pues puede significar en el cuerpo, en el organismo humano. Muy buenos días y gracias por llegar. No, vale, María Laura, de verdad que gracias a ti por invitarme de nuevo. A ver, ¿por qué las personas cuando deciden bajar o pues no deciden, sino que asumen hábitos no saludables para subir de peso, suelen tener estos cambios hormonales? ¿Qué pasa en el cuerpo? Sí, mira, primero debemos estar conscientes porque a veces tomamos todo como aislado y nosotros, nuestro cerebro, tiene una conexión específicamente con nuestra zona o nuestros órganos genitales femeninos, ¿bien? Entonces, cuando hay una alteración de cambio de peso, hay unas ciertas sustancias químicas que van a enviar esa información al cerebro y finalmente el cerebro, al liberar ciertas hormonas, pues va a enviar esa información de manera irregular, vamos a decirlo así. Entonces, nuestro organismo o nuestros genitales, llámese los ovarios, pues van a responder a ese estímulo que le está ocasionando, que está llevando el cerebro, y una de las cosas que vamos a tener, como tú mismo dijiste, a veces pensamos mucho en obesidad o en aumento de peso, pero también si bajamos mucho de peso, vamos a tener complicaciones en nuestra área ginecológica. Hoy conversaba con una doctora y me decía casualmente, con una dermatóloga, que suele caerse, por ejemplo, el cabello cuando haces dietas muy restrictivas. Muy restrictivas, sí, cuando de repente eliminas un grupo de alimentos, porque entonces, bueno, lo estás inventando tú misma, no te vas a un nutricionista o un especialista que me genere el balance y te ayude a escoger cómo combinar los alimentos. Exactamente, porque además las necesidades de cada mujer es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estabas comentando, si nos vamos a un índice de masa corporal por debajo de 20, pues nosotros podemos tener caída del cabello, podemos empezar a presentar alteraciones menstruales, por ejemplo, ausencia de menstruación, que de repente éramos pacientes o mujeres muy regulares con nuestra menstruación que nos venía mensual, y resulta que empezamos a ver que esta menstruación está faltando, ¿no? Entonces, claro, de repente tú no le prestas mucha atención porque es solamente la ausencia de menstruación, pero resulta que si no has tenido hijo, va a repercutir también en la parte de fertilidad, ¿no? Entonces comienza aquel problema en que no vas a estar ovulando, la ovulación es importante, y ¿qué se afecta cuando no hay ovulación? La hormona de la progesterona, ¿no? ¿Y eso qué significa? Entonces, a la larga. Sí, bueno, a la larga, obviamente, lo que más perjudica es a la parte de fertilidad. Y estamos hablando cuando estamos con un índice de masa corporal por debajo de 20. El problema es cuando llegamos a un índice de masa corporal por encima de 26, donde estamos en obesidad, que sí, la obesidad pues va a repercutir en muchas otras cosas, como sabemos muy bien, la diabetes o lo que es la hipertensión arterial, pero también en el área ginecológica se va a ver afectado. Sí, de hecho yo he conversado con doctores que me dicen que las personas también con exceso de peso, uno de los problemas más frecuentes, aparte de tener infecciones genitales más frecuentes por los cambios de pH, por el otro lado la también viene a presentarse problemas de fertilidad. Sí, problemas de fertilidad que incluso a veces escuchamos lo que es los pólipos endometriales, que quizás en el momento cuando se diagnostican pues no es nada malo, pero esto, por ejemplo, en la parte de implantación del huevo, cuando se va a implantar, pues no lo va a evitar, ¿ok? Entonces incluso hasta pueden tener pérdidas o abortos este tipo de mujeres, ¿no? También tenemos que con la obesidad se puede presentar a largo plazo, porque a veces no le prestamos en el momento importancia porque no tenemos ningún tipo de síntoma, pero puede ocasionar también algo que se llama engrosamiento del endometrio, que es como una capa que tiene dentro el útero, que cuando se diagnostica y es un engrosamiento solamente, quizás pues con tratamiento hormonal lo podemos manejar, pero si lo dejamos pasar y no lo diagnosticamos a tiempo, pues bueno, ya pueden venir problemas, incluso hasta cáncer uterino, ¿no? Entonces fíjate lo importante que repercute, y por supuesto siempre van a haber mayores complicaciones cuando estamos con un índice de masa corporal por encima de 26, que ya estaríamos entonces en obesidad. Y en el caso del índice de masa corporal muy bajo, ¿cuál sería el límite para decir que no estamos saludables, que no corremos riesgos de tener trastornos hormonales? Sí, bueno, fíjate, el índice de masa corporal normal en la mujer está entre 20 y 26. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de índice de masa corporal, tomamos en cuenta el peso y la estatura de la mujer. Y en base y ese a eso, es el porcentaje de grasa que tiene el cuerpo. Exactamente. Uh-huh. Sí. Entonces, en base a eso, pues por supuesto, podemos ver nosotros o fijarnos qué es lo que pudiera estar pasando y qué es lo que pudiera estar fallando. Porque incluso también está la otra hormona que se altera, que es la insulina, que es muy frecuente actualmente ver lo que es un hiperinsulinismo. Entonces, a veces pensamos en el hiperinsulinismo solo en las pacientes obesas. Eso te iba a preguntar. Uh-huh. ¿En las personas con poca grasa también puede con presentarse? Con poca grasa también puede presentarse. ¿Y por qué? Mira, una de las cosas es lo que estamos hablando del trastorno de alimentación. Lo otro, también la parte genética hereditaria influye mucho. Es decir, si tienes padres o tíos que son diabéticos, pues también te pueden hacer propensa a sufrir de hiperinsulinismo. Pero es más que todo por una alteración hormonal. Es decir, estas pacientes delgadas también pueden presentar lo que conocemos como síndrome de ovarios poliquísticos, y estos síndromes de ovarios poliquísticos te van a ocasionar que ocurra un aumento de hormona de los andrógenos, que nos empiezan a aparecer también los vellitos en zonas donde no debería de aparecer, y esta se ve muy relacionada con la elevación ahora, de la insulina. Esa aparición de vellitos en las zonas donde no deberían aparecer en la mujer o no es normal que aparezcan, también se puede dar por la edad, tengo entendido, ¿no? Sí, porque, claro, sí, porque a partir de los 45 años, como comienzan a haber fluctuaciones hormonales, pueden estos andrógenos que te comenté, pueden estar elevados en un momento dado y en ese momento. ¿Y es bueno chequear eso cada cuánto tiempo? Tiempo, doctora. Mira, tú dices cuando aparece de repente el vellito. Exacto. O sea, chequear cómo están las hormonas, un perfil tiroideo cada cuánto tiempo. Mira, fíjate, cuando se tiene antecedente familiar, de por lo menos como dijiste, de que sufren de tiroides, pacientes que sufren alteraciones de tiroides, deberían desde los 30 años, si no han hecho ningún otro chequeo, comenzar a hacerse el perfil tiroideo. Después de esos 30 años pueden hacerlo, pudiéramos hablar de un perfil hormonal que se pueda realizar cada 3 años o cada 4 años, pero ojo, dependiendo de las manifestaciones o de cómo se encuentre la mujer, ¿ok? Okay. Porque obviamente el que tengas una menstruación normal, que te venga con buena cantidad, que las distancias entre cada menstruación sea regular, que no presentes ningún tipo de síntoma como cabello grasoso, acné, pues esto nos mantiene un poco, no alerta, pero estando pendiente. El exceso de ejercicio también puede tener repercusiones en lo que es nuestro perfil hormonal, por un lado, y por el otro lado, ¿qué pasa con aquellas pacientes que toman anticonceptivos que pueden alterar sus menstruaciones? ¿Cómo hacen para notar las alteraciones hormonales? Esas son las dos preguntas para finalizar. Sí, bueno, con respecto al ejercicio, sí, va a haber un proceso de inhibición a nivel de los estrógenos. Entonces, estas personas que hacen exceso de ejercicio también se va a ver alterada lo que es el patrón del ciclo menstrual, ¿no? Y lo otro es que también ¿tienden a menstruar poco? Tienden a menstruar poco, sí, uh-huh. Tienden a menstruar poco. No tienen las menstruaciones mensuales, sino que hasta incluso pueden pasar 4 meses sin venir la menstruación. ¿Y en cuanto a caída del cabello y otras manifestaciones físicas? Mira, más que todo lo que es la parte pudiera presentarse de repente cabello grasoso y lo que es el acné cuando existe este tipo de alteración. A pesar de estar haciendo ejercicio pueden presentarse, entonces a veces les llama la atención porque bueno, ya va, me estoy alimentando bien, estoy haciendo ejercicio, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces definitivamente lo que existe es una inhibición por parte de nuestras hormonas sexuales femeninas, incluso también de la parte de la insulina, porque es que todo se conecta. Parece mentira, pero nosotros pensamos que todo trabaja de manera aislada y no es así, ¿no? Y no es descabellado pensarlo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente cuando hacemos exceso de peso, todo en exceso, pues no nos va a favorecer. Y en este caso, en la parte hormonal, pues podemos ver los trastornos o ciclos menstruales, sobre todo distanciados, y que, vuelvo y repito, quizás muchas mujeres que no tengan deseo de embarazo, pues no les va a importar de repente mucho, pero si aquella que a futuro quiera quedar embarazada, pues tiene que estar muy pendiente porque pudiera dificultar el embarazo, más no ser imposible. Okay, eso con el exceso de ejercicio y con respecto a los tratamientos para no tener bebés, los anticonceptivos, sí. ¿Cómo influyen? Bueno, fíjate, con respecto a los anticonceptivos es una buena pregunta, porque a veces solemos utilizarlos de manera indiscriminada, es decir, tomamos nuestras pastillas, no hacemos un control previo, no sabemos si en realidad tenemos alteración o nos llegan mujeres que han tenido alteraciones menstruales, simplemente las regulan con las pastillas y quedamos hasta ahí y no nos estudiamos, ¿no? Entonces, definitivamente, si estamos tomando las pastillas, nos puede enmascarar algún cuadro o alguna alteración hormonal que ya traigamos antes de comenzar las anticonceptivas. Ok, doctora, rápidamente redes sociales porque nos pasamos de tiempo. Seguro, arroba ginecoestética en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter y en Instagram. Y pueden entrar a la página web www.ginecoestética.com, donde bueno, tenemos bastante información del área ginecológica. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marjorie, por habernos acompañado.